Sección 22 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 17. Yoque Yupanqui, rey tercero, y la significación de su nombre. El Inca Yoque Yupanqui fue el tercero de los reyes del Perú. Su nombre propio fue Yoque, quiere decir izquierdo. La falta que sus ayos tuvieron en criarle, por dosalió zurdo, le dieron por nombre propio. El nombre Yupanqui fue nombre impuesto por sus virtudes y hazañas, y para que se vean algunas maneras de hablar que los indios del Perú en su lengua general tuvieron, es de saber que esta dicción, Yupanqui, es verbo y habla de la segunda persona del futuro imperfecto del indicativo modo, número singular, y quiere decir contarás, y en solo el verbo, dicho así absolutamente, encierran y cifran todo lo que de un príncipe se puede contar en buena parte, como decir contarás sus grandes hazañas, sus excelentes virtudes, su clemencia, piedad y mansedumbre, que es frasis y elegancia de la lengua decirlo así, la cual, como se ha dicho, es muy corta en vocablos, empero muy significativa en ellos mismos, y decir así los indios un nombre o verbo impuesto a sus reyes era para comprender todo lo que debajo de tal verbo o nombre se puede decir, como dijimos del nombre Capac, que quiere decir rico, no de hacienda, sino de todas las virtudes que un rey bueno puede tener. Y no usaban de esta manera de hablar con otros, por grandes señores que fuesen, sino con sus reyes, por no hacer común lo que aplicaban a sus incas, que lo tenían por sacrilegio, y parece que semejan estos nombres al nombre Augusto que los romanos dieron a Octaviano César por sus virtudes, que dichoselo a otro que no sea emperador o gran rey, pierde toda la majestad que en sí tiene. A quien dijere que también significará contar maldades, pues el verbo contar se puede aplicar a ambas significaciones, de bueno y de malo, digo que en aquel lenguaje, hablando en estas sus elegancias, no toman un mismo verbo para significar por él lo bueno y lo malo, sino tan solo a una parte. Y para la contraria, toman otro verbo de contraria significación apropiado a las maldades del príncipe, como, en el propósito que hablamos, decir huacanqui, que hablando del mismo modo, tiempo, número y persona, quiere decir llorará sus crueldades hechas en público y secreto, con veneno y con cuchillo, su insaciable avaricia, su general tiranía, sin distinguir sagrado de profano, y todo lo demás que se puede llorar de un mal príncipe. Y porque dicen que no tuvieron que llorar de sus incas, usaron del verbo huacanqui, hablando de los enamorados en el mismo frasis, dando a entender que llorarán las pasiones y tormentos que el amor suele causar en los amantes. Estos dos nombres, Capac y Yupanqui, en las significaciones que de ellos hemos dicho, se los dieron los indios a otros tres de sus reyes, por merecerlos, como adelante veremos. También los han tomado muchos de la sangre real, haciendo sobrenombre el nombre propio que a los incas dieron, como han hecho en España los del apellido Manuel, que habiendo sido nombre propio de un infante de Castilla, se ha hecho sobrenombre en sus descendientes. Capítulo 18. Dos conquistas que hizo el Inca Yoque Yupanqui. Habiendo tomado el Inca Yoque Yupanqui la posesión de su reino y visitándolo por su persona, propuso extender sus límites, para lo cual mandó levantar 6 o 7.000 hombres de guerra para ir a su reducción con más poder y autoridad que sus pasados, porque había más de 60 años que eran reyes y le pareció no remitirlo todo al ruego y a la persuasión, sino que las armas y la potencia hiciesen su parte a lo menos con los duros y pertinaces. Nombró 2 tíos suyos que fuesen por maeses de campo y eligió otros parientes que fueron por capitanes y consejeros, y dejando el camino de Umasuyu, que su padre había llevado en su conquista, tomó el de Orcosuyu. Estos 2 caminos se apartan en Chuncara y van por el distrito llamado Collasuyu y abrazan la gran laguna Titicaca. Luego que el Inca salió de su distrito, entró en una gran provincia llamada Cana. envió mensajeros a los naturales con requerimientos que se redujesen a la obediencia y servicio del Hijo del Sol, dejando sus vanos y malos sacrificios y bestiales costumbres. Los canas quisieron informarse despacio de todo lo que el Inca les enviaba a mandar y qué leyes habían de tomar y cuáles dioses habían de adorar, y después de haberlo sabido, respondieron que eran contentos de adorar al sol y obedecer al Inca y guardar sus leyes y costumbres porque les parecían mejores que las suyas. Y así salieron a recibir al rey y se entregaron por vasallos obedientes. El Inca, dejando ministros, así para que los instruyesen en su idolatría como para el cultivar y repartir las tierras, pasó adelante hasta la nación y pueblo llamado Ayaviri. Los naturales estuvieron tan duros y rebeldes que ni aprovecharon persuasiones ni promesas ni el ejemplo de los demás indios reducidos, sino que obstinadamente quisieron morir todos defendiendo su libertad, bien en contra de lo que hasta entonces había sucedido a los incas, y así salieron a pelear con ellos sin querer oír razones y obligaron a los incas a tomar las armas para defenderse más que para ofenderles. Pelearon mucho espacio y hubo muertos y heridos por ambas partes, y sin reconocerse la victoria se recogieron en su pueblo, donde se fortalecieron lo mejor que pudieron, y cada día salían a pelear con los del Inca, el cual, por usar de lo que sus pasados le dejaron mandado, se excusaba todo lo que podía por no venir a las manos con los enemigos. Antes, como si él fuera cercado y no cercador, sufría las desvergüenzas de los bárbaros y mandaba a los suyos que atendiesen a apretarlos en el cerco, si fuese posible, sin llegar a las manos. Mas los de Ayaviri, tomando ánimo de la benignidad del Inca y atribuyéndola a cobardía, se mostraban de día en día más duros en reducirse y más feroces en la pelea, y llegaban hasta entrarse por los reales del Inca. En estas escaramuzas y recuentros siempre llevaban los cercados lo peor. El Inca, porque las demás naciones no tomasen el mal ejemplo y se desvergonzasen a tomar las armas, quiso castigar a aquellos pertinaces. Envió por más gente, más para mostrar su poder que por necesidad que tuviese de ella, y entretanto apretó a los enemigos por todas partes que no los dejaban salir por cosa alguna que hubiesen menester, de que ellos se afligieron mucho y mucho más de que les iba faltando la comida. Tentaron la aventura a ver si la hallaban en sus brazos, pelearon un día ferocísimamente. Los del Inca resistieron con mucho valor, hubo muchos muertos y heridos de ambas partes. Los de Ayaviri escaparon tan mal parados de esta batalla que no osaron salir más a pelear. Los incas no quisieron degollarlos, que bien pudieran. Empero con el cerco los apretaron porque se rindiesen de suyo. Entretanto llegó la gente que el Inca había pedido, con la cual acabaron de desmayar los enemigos y tuvieron por bien de rendirse. El Inca los recibió a discreción, sin partido alguno, y después de haberles mandado dar una grave reprensión de que se hubiesen desacatado al Hijo del Sol, los perdonó y mandó que los tratasen bien, sin atender a la pertinacia que habían tenido. Y dejando ministros que los doctrinasen y mirasen por la hacienda que se había de aplicar para el sol y para el Inca, pasó adelante al pueblo que hoy llaman Pucara, que es fortaleza, la cual mandó hacer para defensa y frontera de lo que había ganado. Y también porque se defendió este pueblo y fue menester ganarlo a fuerza de armas, por lo cual hizo la fortaleza, porque el sitio era dispuesto para ella, donde dejó buena guarnición de gente. Hecho esto, se fue al Cozco, donde fue recibido con gran fiesta y regocijo. Fin de la sección 22.